quemar un jet más. Yo soy tu gato, tú mi gata. Bailemos toda la noche ya. Te quiero ver. Bailemos toda la noche.